Bueno, Panchito, cuéntanos, ¿qué tienes para contribuir al podcast, Panchito? Primero que si el Independiente queda campeón, yo me voy a bañar en agrio. Vamos a hacer la transmisión en vivo. Vamos a ir por Facebook, por Periscope, Snapchat, Instagram, Twitter. Voy a ir allá, por Sangolquí. Voy a proceder a desvestirme y me voy a bañar en agrio. Para los que eso. No, para los que la gente que vive afuera que no entiende muy bien este chiste, lo que pasa es que agrio es una especie de salsa que se pone al hornado. El hornado es un plato típico del valle de los Chillos, cerca de Quito, y de ese valle viene el Independiente. Entonces, que el hecho que se bañe con agrio, aparte de asqueroso, es muy simbólico. Y ustedes lo podrán ver en vivo en nuestra web, sí. callateunratito.com. Ya lo dijiste apoyando. Al aire, ahora tienes que hacerlo. Yo no me huevo, no mentira, no, sino huevo. Ustedes tal vez se hueven de verdad. Sí. Lo más probable es que incluso como no hay ni agua en Quito, con ese olor te vayas a quedar. De aquí hasta morir. 43 barrios sin agua hoy día. Sí. 42 porque en mi casa ya hay agua. ¡Eso! Estoy un poco imbécil hoy. Es la hora. No he comido. Y bueno, le voy a poner al Jaime que está ebrio. Porque me quiere quitar el micrófono. Ahí va. Quede claro que soy el único que está hablando en beneficio de este triste podcast. Nadie se le ocurre una mierda que decir. Este es el mejor episodio ever. No, ever. Vamos a hacer memes, vamos a hacer Snapchat, vamos a hacer Instagram, vamos a hacer Facebook Live, todo vamos a hacer. Todo les vamos a hacer. El que dijiste antes. Twitter, el Periscope. Vine, todo les vamos a hacer. ¿Qué más, Dani? ¿Qué nos ibas a decir? Muy bien. Ojalá lo que les digo hubiera motivado a que en vez de hacer chistes homosexuales, dijeran, por ejemplo, hablemos de las cosas que deseamos y nunca vamos a cumplirlas. Quiero ir por la vida perforando, dijiste. Eso dijo el churro. ¿Cómo no vamos a reírnos? ¿Pueden repetir el programa? Perforando nunca todo. Pero nunca lo lograré. Yo quisiera manejar una tuneladora. Yo creo que esto está impublicable, señores. No, está hermoso. Este es hermoso. Facebook, todo les vamos a hacer. todo. Y mientras yo maneje mi tuneladora, el Panchito va a estar al lado mío bañándose en agrio. Poniéndolo en Periscope. Claro, el resto nos vamos a ocupar de la red. El celular es un asco. Sí, asco. Meloso. Un poquito simple para que no se moje. Qué asco. Yo tengo un tema serio, señores. Se van a ver. No había nada.